qué bella figura, qué hermosa mujer. Te quiero, te siento decir, tenerte a mi lado, me haces muy feliz. No me dejes nunca, que puedo morir, porque sin tus besos yo no sé vivir. No me dejes nunca, que puedo morir, porque sin tus besos yo no sé vivir. Solo tú me sabes querer, solo tú me sabes amar, solo tú eres la mujer con la que siempre yo quiero estar. Solo tú me sabes querer, solo tú me sabes amar, solo tú eres la mujer con la que siempre yo quiero estar. Solo contigo, amorcito. Tú eres muy joven, yo un poco mayor, pero nada importa cuando hay amor. La gente critica con mala intención, nada importa el mundo, somos tú y yo. La gente critica con mala intención, nada importa el mundo, somos tú y yo. Solo tú me sabes querer, solo tú me sabes amar, solo tú eres la mujer con la que siempre yo quiero estar. Solo tú me sabes querer, solo tú me sabes amar, solo tú eres la mujer con la que siempre yo quiero estar.